Bueno, vuelvo a repetir que desgracia que nos dejaron entrar los pendejos, ¿no? Después bótenlo a esos hijos de puta. Piero, secretario de Cultura, la concha de Dios. A ver, Mauro, los de abajo no andan, amiguitos de Jesús Santa Virgen. Ese ya viene, amigo. El día que tiene que votar, el año 1999, ¿sí? A ver esta. Bálsame con su perdón de los pecados. Dios es que fue un mendigo sin comprados. Por pedidos que olvidaron que el infierno es sonia. Y el motivo ocultado, reencarnación. Por lo que ven, varones brutos y egoístas, muestran que fue viendo amor como sonrisas. Los peores dejarse llevar por la mierda que da. Los más cogidos de antaño siguen predicando. No por razón de la fuerza, sino por fuerza de razón. La hora es su hora, ya llegó. Sin perseguirme, mando yo mi parecer. Y que reviente el que va y que se aguante, que no es conmigo. No por razón de la fuerza, sino por fuerza de razón. De la hora, de su hora, ya llegó. ¡Mericariana, ve! La hora de su hora, la llegó.